las voces de nuestra la historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar los feminismos, los pueblos originarios, el agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Carlos Fuentes, uno de los más grandes escritores de Latinoamérica, mexicano, dijo un día, en un artículo que publicó en nuestro diario Clarín, el hombre es el hijo del niño que fue. De nuevo, para pensarlo, el hombre es el hijo del niño que fue. Coincidió tanto con lo que yo he pensado tantas veces con respecto a los niños, al niño que fui, que me hace pensar que a medida que uno crece, se adultera, o sea, se vuelve adulto. La adultez comienza cuando uno le comienza a dar pelota a los edictos. Prohibido pisar el césped. Prohibido caminar alta la noche de a más de dos. Prohibido de besarse en las plazas. Al amor lo mandan a los rincones. Y uno se lo pasa ocultando. Aprende el disimulo. Aprende a decir lo que no está pensando. En cambio, ¿vieron los niños? Los niños son un testigo insobornable del planeta, de todo el planeta. Thank you. Muy buenas tardes, damos inicio al programa número 50 del Comité de Solidaridad Latinoamericana. 50 programas a desalambrar, tratando de desalambrar el cerco mediático. Así que saludamos a todas las compañeras y compañeros integrantes del Comité de Solidaridad y a quienes colaboran también en la realización de este programa. A Ana Croce, a Lautaro Croce, a Nelson Belmar, a Alicia Martínez, Ricardo Croce, Alfredo Berzi, Alejandra Royce, Soledad Royce, Horacio Tito Mayorga, Nadia Marino, Leo Vizaguirre, Mónica Marino, Alicia Requia, Lita Centeno y quien les habla, Germán Legends. Si se me olvida alguno, me lo recordará para el programa 51, porque estos son los primeros 50 programas del Comité de Solidaridad Latinoamericana, programas intensos y extensos que se han desarrollado desde hace más de un año y en el cual tratamos de reflejar la realidad de nuestra América en las noticias que no dan a conocer los medios de comunicación hegemónicos y también tratando de analizar la situación concreta que se vive en cada uno de nuestros países integrantes de la Patria Grande. Como siempre, empezamos con una poesía de Armando Tejada Gómez, quien tanto aportó a esta concepción de la patria grande, a esta concepción latinoamericanista desde la poesía, y con la canción de Charly García, El Inconsciente Colectivo, desde la cual nos hacemos una pregunta fundamental en estos días. ¿Dónde está Facundo Castro? Una pregunta que pensamos que ya no íbamos a repetir. Hace casi 3 años nos tuvimos que hacer esa pregunta durante bastantes días, casi 3 meses. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Fue la pregunta que retumbó por las calles mendocinas y las calles de todo el país y de varios países de América Latina. Hoy nos tenemos que volver a hacer, lamentablemente, la pregunta por Facundo Castro, quien fue visto con vida por última vez junto a un patrullero de la policía bonaerense. Después no se han tenido más noticias de él. Así que hacemos esta pregunta y también hacemos el reclamo para que las investigaciones se lleven a cabo y den resultados antes de que nos encontremos con una triste novedad. Muy bien, pasamos ahora a presentar el resumen de noticias. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Bolivia. Un militar asumió de manera interina como ministro de Salud. Central Obrera y maestros realizan protesta nacional. Argentina. A más de 2 meses de la desaparición forzada del joven argentino de 22 años, Facundo Astudillo Castro, diversas organizaciones sociales, políticas y derechos humanos interpelan al Estado. Organizaciones sociales del Frente de Lucha Territorial entregaron en Olivos carta para el presidente Alberto Fernández. Cuba. Concierto para Cuba unirá voces del mundo contra el bloqueo de los Estados Unidos. Chile. Querellas contra el presidente Piñera y el ex ministro de Salud Mañalich por sus responsabilidades en las muertes por COVID-19. Académicos llaman al gobierno a abrir diálogo por presos mapuches en huelga de hambre. Rarezas. Multimillonarios del mundo llaman a subir los impuestos. Bolivia. Un militar asumió de manera interina como ministro de Salud. El militar retirado Luis Fernando López, actualmente a cargo del Ministerio de Defensa, asumió de manera interina como ministro de Salud para reemplazar a Heidi Roca, quien contrajo el coronavirus. Dicho nombramiento fue duramente criticado por diversos sectores opositores al gobierno de facto de Jeanine Áñez, especialmente por la falta de formación profesional del militar para ocupar dicho cargo, quien llegó al grado de subteniente de caballería como paracaidista y es comunicador social y empresario. Varios integrantes del gobierno se han contagiado del virus COVID-SARS-2, entre ellos la presidenta transitoria, los ministros de Presidencia, Relaciones Exteriores y Minería, además de viceministros y otros altos funcionarios. El candidato del MAS a la presidencia, Luis Arce Catacora, ya venía criticando el manejo de la pandemia en Bolivia. Improvisación, corrupción e ineficiencia caracterizan los constantes cambios de ministro. No existe gobierno en pleno colapso sanitario y crisis económica, ha escrito en las redes. Central Obrera y maestros realizan protesta nacional. Los trabajadores afiliados a la Central Obrera de Bolivia realizaron ayer, martes 14 de julio, una movilización por el centro paceño exigiendo la derogación de dos decretos, el 4272 y el 4260. El primero está relacionado al destino de recursos económicos en el marco del Programa Nacional de Reactivación del Empleo y el segundo instituye la educación virtual, por lo que se suman a la marcha los profesores del área rural. Los maestros denuncian falencias en la metodología y la inversión de la educación a distancia y virtual. Argentina, a más de dos meses de la desaparición forzada del joven argentino de 22 años, Facundo Astudillo Castro, diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos interpelan al Estado. El pasado 30 de abril, Facundo viajaba desde la localidad bonaerense de Pedro Luro hasta Bahía Blanca. Los testigos señalan que fue obligado a subir un patrullero de la policía provincial y no se supo más nada de él, aunque el ministro de Seguridad, Sergio Berni, le aseguró a la madre del desaparecido hace más de una semana que su hijo está vivo y lo vamos a encontrar, sin dar más datos de tal afirmación. Después ha dicho que no hay indicios ciertos para acusar a los efectivos policiales del secuestro y desaparición de Facundo. La madre del joven, junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, exige que la policía bonaerense no participe en la investigación, pero los efectivos policiales siguen obstaculizando la búsqueda y hasta se dan el lujo de amenazar de muerte al abogado de la familia Astudillo Castro. Un caso más para las cifras del terror de los innumerables abusos represivos que se han producido en todo el país. Un asesinato a manos de un policía y gendarmería cada 40 horas solo en el mes de junio. Esto totaliza 18 muertos. Si se le suman los 82 femicidios en 117 días de confinamiento obligatorio, la resultante es un estado de excepción a nivel de las fuerzas de seguridad que, teóricamente, iban a salir a las calles para cuidar a la población. Organizaciones sociales del Frente de Lucha Territorial entregaron en Olivos carta para el presidente Alberto Fernández. Referentes de distintas organizaciones sociales que componen el Frente Territorial de Lucha entregaron en la mañana del martes 14 de julio en la Quinta Presidencial de Olivos una carta abierta al presidente Alberto Fernández y reclamaron una audiencia con el mandatario. El texto hablaba de los distintos y graves problemas por los que atraviesan los habitantes de los barrios humildes del Gran Buenos Aires y del país entero. Hambre, falta de atención sanitaria, represión policial y un largo etcétera, que hacen a la vida cotidiana de los más humildes. Entre las organizaciones firmantes está el Frente de Organización de Lucha, FOL, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento de Trabajadores Desocupados y muchos más. En el encabezado de la misiva le recuerda al presidente su convocatoria a que hagan ver si sienten que se está desviando y le expresa que le queremos decir que se está desviando. Asimismo, queremos hacerle llegar nuestro urgente reclamo en este difícil contexto. Los referentes fueron recibidos por Daniel Rodríguez de la Secretaría Privada Presidencial, quien le manifestó que el jueves 16 de julio responderá sobre la audiencia privada. Cuba. Concierto para Cuba unirá voces del mundo contra el bloqueo de los Estados Unidos. El Instituto Cubano de la Música anunció el Concierto para Cuba, iniciativa online del Host House de Chicago, que unirá a numerosas voces de Norteamérica, Europa y el Caribe. El evento artístico condenará el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace casi 6 décadas a la isla por Estados Unidos. Asimismo, respaldará la candidatura del contingente médico cubano Henry Revé al Premio Nobel de la Paz por sus enormes aportes al enfrentamiento a la pandemia con el envío de 41 brigadas de profesionales de la salud a 34 países. A la celebración ya se han inscrito músicos Michael McDonald, John Clary, Barbara Dine, Susana Vaca, Jane Bunetti, junto a otros representantes de la región. incluirá a destacados músicos cubanos como la Orquesta Aragón Alexander Abreu y Habana de Primera, los Bambán, Omar Aportuando, Afro Latin Jazz Orquesta, el Septeto Santiaguero y el Grupo Moncada. La acción se realizará los días 18 y 19 de julio en coordinación con el Ministerio de Cultura de Cuba y sumará el mensaje de solidaridad de intelectuales, figuras políticas y activistas sociales, entre ellos el actor Danny Glover, el realizador Michael Moore, los congresistas Danny Davis y Jesús García. Estará disponible de manera gratuita a través de las plataformas y redes sociales de Hot House Global, el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música, así como por la cadena de páginas enlazadas Streaming Cuba y las redes del Comité de Solidaridad Latinoamericana de la República Sanmartiniana de Mendoza. Chile, querellas contra el presidente Piñera y el exministro de Salud Mañalich por sus responsabilidades en la muerte por COVID-19. Una nueva querella se presentó en contra del presidente Sebastián Piñera y el exministro de Salud Jaime Mañalich, además de los subsecretarios Danza y Zúñiga. Será presentada por la concejala de Conchalí, Gracia Arcos, con el objetivo de investigar las responsabilidades que pudieran recaer en las autoridades de salud en el marco de la pandemia y que le ha costado la vida a 182 personas en la comuna del sector norte de Santiago. La figura legal es querella criminal por cuasi delito de homicidio culposo y de negación de auxilio y abandono. Y se comprueba en que el alto número de contagios se ocasionó por negligencia de las autoridades de salud, lo que determinó que un número de personas indefectiblemente muriera. Esta nueva acción judicial se suma a las ya iniciadas por el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jaude, y por la concejala de la comuna de Santiago, Iracy Hasler, por los mismos motivos. Académicos llaman al gobierno a abrir diálogo por preso mapuche en huelga de hambre. Un grupo de destacados académicos profesionales y artistas ligados por origen y o vocación a los pueblos originarios realizaron un llamado de atención a toda la comunidad nacional e internacional respecto de la grave situación que están enfrentando una veintena de presos mapuches en tres penales del sur del país. Entre los firmantes se encuentra Sonia Montesino, Premio Nacional de Humanidad, el escritor y periodista Pedro Cayuqueo y el Premio Nacional de Historia Julio Pinto. La misiva recuerda que el pasado 4 de mayo, 9 presos mapuches iniciaron una huelga de hambre en los penales de Temuco y Angol. En Temuco hay un único preso, condenado a 18 años, el Machi Celestino Córdoba, considerado una autoridad ancestral espiritual por el pueblo mapuche. El 6 de julio pasado, la situación se agravó al sumarse otros 11 presos mapuches, elevándose a 20 en total. Los presos solicitan poder esperar sus juicios o cumplir sus condenas en sus respectivos hogares, o al menos en un centro de educación y trabajo. El Machi Celestino ha pedido cumplir el resto de su pena, 11 años, en su LOF, territorio de origen, para poder ejercer sus labores curativos y renovar su compromiso ante su rehue, el espacio sagrado del cual obtiene él su energía espiritual y depende de su propia salud física. Dichas peticiones se enmarcan en las normas del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Chile en 2008 y de acuerdo a las cuales la prisión de personas indígenas debe adecuarse a las normas culturales vigentes en cada pueblo. Rarezas. Multimillonarios del mundo llaman a subir los impuestos. Numerosos multimillonarios de distintos países y diversas actividades firmaron un documento titulado Millonarios por la Humanidad, planteando que deben y quieren pagar más impuestos y entregar recursos financieros para enfrentar la pandemia del COVID-19 que asola al mundo. Hoy nosotros, los millonarios y multimillonarios, pedimos a nuestros gobiernos que aumenten los impuestos a personas como nosotros, inmediatamente, sustancialmente, permanentemente, indicó la declaración difundida en varios medios internacionales, firmada por alrededor de 80 millonarios y ultramillonarios europeos, estadounidenses y de otros países. No aparecen latinoamericanos. El documento se hace llegar al G20, en que participan varias potencias económicas que se reunirán en unos días. Ni Macri ni otros millonarios argentinos firmaron el documento. Bien, hemos recorrido las principales noticias de nuestra América. Vamos a hacer algunos breves comentarios. O sea que el resumen informativo es bastante resumido, pero tenemos que vernos en la obligación de seleccionar lo que consideramos más destacado para transmitir en este programa. Vamos a empezar por las rarezas. Ese comentario que esa noticia sobre la declaración de estos millonarios por la humanidad. Porque también nos surge ahí una pregunta: ¿qué pasó con el impuesto a la riqueza que se estaba tratando de meter en el Parlamento argentino? Es un proyecto elaborado por el diputado Carlos Heller, creo. No ha habido más noticias. Sería conveniente, impulsados tal vez por esta buena voluntad de más de 80 millonarios de Europa y de Estados Unidos, tratar de averiguar qué está pasando con ese proyecto, que significaría un aporte importante, podría ser mejor, pero por lo menos algo es algo, para las alicaídas arcas del fisco argentino. También en Chile se está tratando un proyecto de similares características de aplicación de un impuesto por única vez a las principales fortunas del país, que ya tuvo su aprobación en la Cámara, en la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, y ahora tiene que tratar su aprobación por la Cámara de Diputados en general para después pasar al Senado. Seguramente va a ser vetado después por el presidente Sebastián Piñera, como ha pasado con otros proyectos que han tratado de aportar recursos al Estado de parte de los más poderosos del país. Pero hoy sí se aprobó una propuesta interesante que hizo la oposición, que es la de que los trabajadores que aportan a las AFP, a las famosas administradoras del Fondo de Pensiones de Chile, puedan rescatar el 10% de sus ahorros previsionales para hacer frente a la crisis, ante la falta de ayuda estatal real. Se ha echado mano a esta posibilidad de recuperar el 10% de lo que se tiene ahorrado, hasta un máximo de 4 millones de pesos chilenos, para hacer frente a la crisis. Se aprobó hoy por mayoría en la Cámara de Diputados, a pesar de los denodados esfuerzos del gobierno y de los principales referentes de la ultraderecha chilena para que se rechazara, fue aprobado y ahora pasa a senadores. Así que están escandalizados los defensores a ultranzas del modelo neoliberal en Chile, ya que esto mete la mano en el bolsillo de los principales capitalistas que se han enriquecido justamente con los ahorros previsionales de los trabajadores chilenos. Y también en este programa nos preguntamos si avanza la represión, el autoritarismo y la discriminación en la mayoría de los países de América Latina. Creemos que esto se conecta con la pregunta que hicimos al principio del programa: ¿dónde está Facundo Astudillo Castro? Ya que es un síntoma más de eso que está ocurriendo. Lo mismo está pasando en Bolivia, en Brasil, en varios países de nuestra América donde gobierna la derecha, y en varias provincias de nuestro país donde también gobierna la derecha. Así que más adelante estaremos en contacto con compañeros del comité que se han encargado de preparar informes con la situación concreta en varios países de nuestra América. Ahora pasamos a un tema musical para continuar con nuestro programa. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento.

La llegada de la pandemia sirvió en Chile para postergar el plebiscito, para convocar a una nueva constituyente, que se había logrado producto de las masivas movilizaciones que venían sucediendo en dicho país y que proyectaban al movimiento social chileno como uno de los más enfáticos contra el modelo neoliberal en dicho país. En este contexto, el presidente Sebastián Piñera afirmó que, producto de la recesión económica que tendrá Chile después del COVID-19, tal vez sea necesario volver a discutir la convocatoria plebiscitaria. Por otro lado, la represión protagonizada por Carabineros, la fuerza policial chilena, contra la movilización social, que generó numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, continúa vigente como la principal forma del Estado para controlar la pandemia. La falta de políticas públicas y la crisis sanitaria ubican a hoy a Chile dentro de los 5 países de la región con mayor cantidad de casos positivos, un lugar preocupante teniendo en cuenta que, según cifras oficiales del Ministerio de la Salud, los respiradores artificiales están ocupados a casi un 90%, lo que advierte un colapso del sistema de salud para atender a los y las contagiadas. Además de los escándalos que ha habido por la manipulación de las cifras. Pero esto se produce no solo en Chile, sino también en Brasil, donde, junto con la falta de políticas públicas y de presencia del Estado en el combate a la pandemia, desde el punto de vista sanitario, hay una mayor presencia del Estado en cuanto a políticas represivas. Lo mismo ocurre en Perú, donde también se han disparado las cifras de contagios, en Colombia, donde se han disparado las cifras de contagios y las cifras de asesinados por las fuerzas paramilitares, en Bolivia, donde la presidenta de facto, Jeanine Áñez, ha aprovechado también la pandemia para postergar el llamado a elecciones presidenciales, que ahora aparentemente se van a realizar el 6 de septiembre, pero ha habido también protestas sociales importantes y represiones por parte de las fuerzas policiales. Entonces, en este contexto latinoamericano, donde no aumentan solamente los contagios y los muertos por el coronavirus, aumentan también las víctimas de la desigualdad, de las injusticias, de la represión. Por eso, desde el Comité de Solidaridad Latinoamericano hablamos, y no es solamente un juego de palabras, ni un recurso lingüístico, literario, de una reedición en tiempos de pandemia del Plan Cóndor que azotó a nuestro continente hace algunas décadas, cuando imperaban las dictaduras militares. Esta vez es el Plan Cóndor del neoliberalismo que ha aprovechado esta pandemia para avanzar sobre los derechos de los trabajadores y del pueblo. Y aprovecha también para acallar la creciente protesta social y popular que se provoca como reacción ante el grave deterioro de las condiciones de vida de los habitantes de nuestros países. Esto ocurre en todos los gobiernos que defienden las políticas de derecha, conservadoras y neoliberales, tanto a niveles municipales como provincial y nacional. Es el caso de Chile, de Colombia, de Brasil, como mencionábamos antes. Pero también ocurre en algunas provincias argentinas, como es el caso de Mendoza, donde tuvimos hace pocos días un caso de represión protagonizado por las fuerzas policiales contra trabajadores municipales y otros sectores sociales que protestaban contra los bajos salarios. Y también ha ocurrido en otras provincias donde no gobiernan justamente fuerzas de derecha, pero donde las fuerzas de seguridad siguen con importante presencia en su interior de sectores retrógrados, reaccionarios, y no han sido depuradas ni democratizadas. Así que con los aparatos de seguridad enquistados en gobiernos que aparentemente han sido elegidos por sus planteos contra el neoliberalismo, se siguen reproduciendo las políticas represivas. Por eso llamamos la atención desde el Comité de Solidaridad sobre este despliegue de un nuevo Plan Cóndor del neoliberalismo en América Latina. Y en estos momentos, además, se cuenta con una verdadera dictadura mediática, ya que los medios hegemónicos, los medios dominantes, los medios empresariales defienden a rajatabla todas estas políticas represivas. Es el caso de escuchar los noticieros de los principales medios de comunicación mendocinos, los programas matinales, que se dedican a defender lo que ha hecho el gobernador Suárez, reprimiendo a los trabajadores municipales, descalificando la lucha y desvalorizando la represión que se ha llevado a cabo planteándola como un simple show por parte de los manifestantes. Así que es necesario que también las organizaciones populares tomemos conciencia de esto y, además de apoyar cada vez más a los medios de comunicación alternativos comunitarios, también empecemos a terminar con la impunidad que tienen estos periodistas consagrados de los medios empresariales mendocinos. Así que por eso vamos a entrar ahora en contacto con distintos compañeros, miembros del comité o amigos del comité, para avanzar en el detalle de lo que está pasando en algunos de los principales países de América Latina. En primer lugar, vamos a hablar con Nora Moyano, que es una referente de las Asambleas Populares del Agua, también antes fue dirigente gremial de FADIUNC, y ahora integra también la coordinadora en defensa del agua y de los bienes comunes de Mendoza. Hoy enderezo mi marcha a la cuesta de Chacabu. Mis nervios dejo en graneros, la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chillán la calma me bajó a cero. Mi riñonada en cabrero destruye una caminata. Y en una calle de Itata se me rompió el instrumento. Y en Dilupa nacimiento una mañana de plata. Bien, estamos en contacto con la compañera Nora Moyano, integrante de la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes de Mendoza, dirigente de la Asamblea Popular del Agua. ¿Cómo estás, Nora? No, soy de la Asamblea de las Ceras por el Agua Pura. De las Ceras por el Agua Pura. Sí, todas formamos. Pero también es popular, ¿no es cierto? Sí, es popular, por supuesto. Así es. Así bueno, mirá. Me sumo a la exigencia de aparición con vida ya de Facundo y juicio, castigo a los responsables de tamaño a infamia. Como vos dijiste más temprano, pensábamos haber superado las desapariciones pasadas. Y también me sumo a lo que pide y exige Nora de Cortiñas, que es la renuncia inmediata de Berni, la caricatura de sheriff que tenemos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es. Y como vos decís, también la exigencia de la libertad inmediata de Sebastián Romero, preso por luchar y defender las jubilaciones de los jubiladas y jubilados argentinos, que estuvo primero preso en Uruguay, lo han extraditado y el juez Canicoba Corral no autoriza la libertad de este compañero. Y como jubilada me siento totalmente comprometida con la lucha, porque fue impresionante lo que hizo Macri en diciembre del 17 con nuestras jubilaciones. Entonces, es como también vos dijiste, el tema del aislamiento social obligatorio ha profundizado tanto en el gobierno de Mendoza como en consonancia con el gobierno nacional el incremento de los operativos policiales y de las fuerzas de seguridad. Sí, se ha producido una especie de relegitimación de la presencia de las fuerzas policiales y militares en las calles, y que no han justamente salido para cuidar la salud del pueblo argentino, no, sino que todo lo contrario. Se creen que con punitivismo vamos a resolver el problema del COVID. O sea, realmente es de obtusos y necios pensar de esa manera. Recordamos acá en Mendoza, bueno, el año pasado ya nomás de asumir el gobernador Suárez, que intentó, pisando así toda nuestra lucha por el agua, recordemos, que intentó sellar nuestra ley 7722 y fue la lucha popular la que le arrancó la nueva vigencia de nuestra ley guardiana del agua. Pero a consecuencia de ello, habemos muchos imputados producto de esa lucha. Reprimidos, perseguidos. Y una vez ya este año, ya en plena pandemia, todos debemos recordar a la docente detenida con su hijo en un supermercado de Godoy Cruz. Directamente la policía nos preguntó, los detuvieron. O al joven detenido por barrer la vereda a cambio de comida, y policías vestidos de civil lo rodearon, lo metieron en un auto, y una chica que estaba filmando la gravedad de lo que estaba sucediendo, la detuvieron, y cuando su papá salió a ver qué pasaba, lo tiraron al piso y lo, bueno, imagínate. Sí. Eso es lo que está sucediendo. En lugar de prevenir con testeos masivos, apuestan al punitivismo. Y acá en Mendoza, bueno, que Suárez hereda de Cornejo toda esa política reaccionaria y que van cada vez más sumando más poder hasta la suma del poder público. Herencia de Cornejo son los dos jueces de su partido que metió en la Corte de Justicia, el procurador. Y ahora Suárez, de una manera totalmente ilegal, ilegítima, inconstitucional, metió a esta señora Teresa Dey en la Corte. Entonces, viste, también cómo quieren afectar el funcionamiento de un área de los derechos humanos que forma parte del espacio para la memoria, y han eliminado los cargos de directora y subdirectora que fueron ganados por concurso, y al procurador lo han puesto, a dedo lo puso Cornejo, ¿no? En el control que están buscando del aparato del Estado, ya sea a nivel legislativo, ejecutivo y judicial, Cornejo dejó de los 18 cargos perennes, o sea que no se cambian, 8 cargos. El Tribunal de Cuentas, la Secretaría Electoral, la Asesoría de Gobierno, la Contaduría General, la Procuración General y lo que se suma ahora con la mujer esta, la señora Teresa D. Entonces, viste, vemos con mucha preocupación cómo el avance represivo y de las fuerzas de seguridad y la violencia institucional avanza a paso firme. Y por ese motivo nosotros decimos, lamentablemente, después de lo que vivieron las compañeras y los compañeros municipales de la capital, que se animaron a pelear lo que por justicia y derecho les corresponde, que es un sueldo que sea por encima del nivel de indigencia, 3 represiones sufrieron, y en la última directamente a los golpes con las mujeres, los dirigentes gremiales, un compañero de ahí de la Mosquitera, sí. Exigimos ya la renuncia de Lebrino, porque él era el secretario de Seguridad de la Municipalidad de la Capital cuando Suárez era el intendente y ahora es el ministro de Seguridad. Y también exigimos no solo la renuncia de Lebrino, sino la de Munive, el jefe de la policía. Recordemos cómo reprimió brutalmente en la Plaza Chile a todos los compañeros y compañeras que se solidarizaban con la lucha de los compañeros de Chile. Sí, eso estaba recordando. Eso fue la despedida de Cornejo y la bienvenida de Suárez. De Suárez. Munive ahí de las mechas agarrando a las chicas, ¿viste? Claro, entonces, superhéroe. Y también la mujer esta que, con todo respeto por su historia terrible, la secretaria de Derechos Humanos, Feingold, que habiendo sucedido todo lo que sucedió en su propia humanidad, ella consideró después de la brutal represión del otro domingo en el Paseo Sarmiento, querían la foto, ahí la tienen. Qué triste que los reclamos gremiales se transformen en cuestiones políticas. Realmente esto no debería, no sé por qué se repite. Debería renunciar esa mujer, ya que ella le ha faltado el respeto a su historia. Exactamente. Así que, exactamente. Y entonces, te quería, ¿por qué esto pasa en Mendoza con el involucramiento de todo el Estado detrás de estas políticas represivas, de estas acciones punitivas? En otras provincias también se han producido algunos hechos de represión, pero no se nota ese disciplinamiento total del aparato estatal y del el aparato mediático también detrás de esa política. Bueno, es que acá es el absolutismo al palo. Controlan la legislatura, controlan el Poder Judicial, al haber metido a esta mujer, controlan también el Poder Ejecutivo. Más lo que te dije, que todos los que son perennes del Estado, ella, Cornejo, metió de los 18 a 8, personas, ¿no? Entonces, es realmente vergonzoso. Aparte, hasta el sindicato de municipales lo tienen del lado de ellos. Claro. No ATE, sino al Dugal Chapel, que es el secretario general del gremio de los municipales, que es concejal por la Unión Cívica Radical. Claro. Entonces, viste, es un avance hacia la suma del poder público y que, bueno, acá en Mendoza no lo podemos dejar pasar. Y ya, y siempre recuerdo una frase de Gramsci, ¿no? El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Bueno, acá en Mendoza tenemos los monstruos. Sí. Y nosotros tenemos que construir entre todos y todas ante esta gravedad y este ataque y esta ofensiva la crónica de la resistencia popular. Exacto, y, ese sentido que espacios se han conformado y están llevando ahora la avanzada en esta resistencia ante tanto autoritarismo. Bueno, por una parte hay algunos gremios y los trabajadores de base que están en la lucha, y gremios como el SUTE, como ATE, Judiciales, FADIUM, están, CITEA, no me quiero olvidar de ninguno, no quiero olvidarme de ninguno de los gremios que están en la pelea cotidiana, y a la vez se ha construido la red de derechos humanos de la que participamos, organizaciones sociales, asambleas socioambientales, los organismos de derechos humanos históricos, partidos políticos, un espacio plural donde, bueno, nuestro objetivo es la defensa de los derechos humanos y, bueno, queremos denunciar también que quieren meterse también bajo la égida de Cornejo sobre este comité de la prevención de la tortura. De la prevención de la tortura, que lo quieren achicar, lo quieren reducir de los 12 compañeros que estaban formando parte a un solo compañero. O sea, es realmente denigrante lo que estamos viviendo y por eso mismo, digamos, la resistencia popular, entre otras, la red de derechos humanos y las asambleas, porque también a nivel de asamblea vemos con preocupación cómo bajo, ya te digo, el Consejo de Cornejo, le quitaron los fueros al senador Marcelo Romano por denunciar el negociado infame que estaban haciendo con la obra faraónica de Portezuelo del Viento. Claro. Y eso le significó para que desaforen un senador. Es realmente todo aquello que es oposición crítica es perseguida acá en Mendoza. No solo oposición de palabras, sino en los hechos. Claro. Entonces vemos que lamentablemente, si no los paramos, lamentablemente esto ya, la famosa lucha de ellos que se llaman los republicanos, es la república perdida en Mendoza, han hecho la de Morales. Y en eso es lamentable también el papel que están jugando los medios hegemónicos. Los principales medios de Mendoza es totalmente alineado y en eso la pauta publicitaria oficial que se maneja discrecionalmente compra muchos silencios y también muchas opiniones que se dan ahí totalmente irresponsables, descalificatorias de la lucha. Justamente por esos motivos nosotros en diciembre, cuando logramos y ganamos la restitución de nuestra ley guardiana del agua, la 7722, en asamblea multitudinaria resolvimos nunca más darle entrevista a los medios hegemónicos y sí continuar codo a codo con los medios comunitarios que, como la Moquitera dice y lo hace, no solo que están, sino que son parte de nuestras luchas. Así que ese es el motivo por el cual nosotros ya directamente a los medios hegemónicos ni los consideramos. Claro. Bueno, y eso, en eso estamos acá en Mendoza, pero también denunciar todo lo que está pasando a nivel país, ¿no? no es solo de este compañero Facundo Estudillo Castro, también lo que ha pasado con Facundo Escalzo, Lucas Manuel Verón, que el día que cumplía 18 años lo fusilaron directamente. Sí. Bueno, lo que ha pasado con las jóvenes y los jóvenes QUOM en el Chaco, sí, y que el Poder Judicial los ha dejado en libertad, los asesinos. Esto está pasando con los mapuches en el sur. Está pasando con los mapuches en el sur, y entonces que están impidiendo que ejerza la defensa la gremial de abogados, claro, con este compañero que fue uno de los compañeros que ayudó a bajar a Rafaelito, a Rafita Nahuel, cuando lo asesinó a la prefectura. Claro. Entonces, bueno, y otra cosa también, lo que ha pasado en Tucumán, el asesinato de Luis Espinosa, el de Walter Nadal, que también otro que decía, no puedo respirar, los policías de Tucumán emulando lo que pasó con... Sí. Con George Floyd. George Floyd en Estados Unidos. Uh-huh. Así que, bueno, esas son las situaciones terribles que estamos viviendo a nivel país y a nivel Mendoza, agravada porque estos radicales lo único que quieren es la suma del poder público y acallarnos a todo el pueblo para ellos seguir favoreciendo los negociados infames, que no solo pasa por Portezuelo del Viento, hay otros en carpeta. Iban a hacer un acueducto y un camino ahí en el sur, y Irrigación había pedido un préstamo a BID, y en realidad el que se dio cuenta de la gravedad de la falta de transparencia fue el BID, y que no les dio el préstamo, ¿no? Así entonces es. Las cosas están muy graves. Vemos que acá el hijo de Cornejo, a pesar de lo joven que es, de repente tiene la cantidad de empresas ahí, sobre todo en la Arístide, y entonces, bueno, por eso vos ves que la gente va a estar hacinada en los micros, claro, pero no persiguen a los de la Arístide. Y por otra parte, acá hay barrios vulnerados totalmente, que no tienen ni luz, ni agua, ni cloacas, y eso no se resuelve. Sí, el punitivismo al palo. Así que esa es lamentablemente la situación. Vemos que se profundizan los avances en el control absoluto del aparato estatal, y por eso mismo, digamos, estamos llamando a la resistencia de nosotros, de todas nosotras y nosotros, para defender nuestras libertades democráticas y evitar que nuestros derechos y sobre todo la República mueran, ¿no? Que quede así una es caricatura de todo eso. Así es. Una vuelta vos, charlando con vos, me decías, cuando yo decía absolutismo al palo, vos me corregiste y me dijiste del neoliberalismo al neofascismo. Y sí, creo que está pasando por ahí, lamentablemente. Sí. Así que tenemos que estar de pie y continuar en la lucha y dar la pelea, porque no les tenemos que regalar esta provincia a este que quiere la secesión. Así es. Realmente es, no sé, se siente el emperador, pero hoy caraduramente ahí en uno de estos diarios hegemónicos firma una carta junto con Nieri y Maidenov, denunciando el gobierno y de la violencia institucional. Claro. Y se basan en un documento del Comité de Lucha contra la Tortura y de ahí de Buenos Aires, ¿viste? O sea, claro, son el colmo del caradurismo. No tienen cara ellos, bueno, sí, aparte de todo el desastre que han hecho acá en Mendoza, desde el incremento brutal de la deuda, desde los acomodos que han metido en todo el aparato del Estado, desde cómo han resuelto el tema de quién va a la corte, todo lo que ellos han estado profundizando acá en Mendoza, no nos puede hacer olvidar, bueno, todo el desastre de los radicales en el gobierno, cuando de la Rúa, que a los tiros resolvieron el problema en la Plaza de Mayo y violentando a las madres. Claro. La verdad es que no tienen de dónde tomarse para denunciar la infamia que han denunciado hoy, poniéndose en los grandes adalides de la democracia y de los derechos humanos. Pues todo esto está encubierto detrás de una máscara de supuesta lucha por la libertad que viene de la fundación esta que dirige Vargas Llosa y compañía, por la cual trabajan codo a codo tanto Macri como Cornejo y todos sus secuaces, y algunos periodistas, encumbrados periodistas mendocinos que también participan de la difusión de esas ideas que son el fundamento de este neoliberalismo que avanza cada vez más hacia una forma muy autoritaria. Sí, autoritarismo, absolutismo, tiranía, realmente una autocracia y no sé, no quiero poner más adjetivo calificativo, lo estamos padeciendo en nuestros cuerpos. Muy bien, Nora, te agradecemos por las respuestas, por este panorama que aunque no es alentador en cuanto a lo que se está haciendo, sí es alentador en cuanto hay que sumarse a la lucha y a la resistencia, porque es la única forma en que se va a poder superar esta situación grilla amarga, como diría Allende en sus últimas palabras. Así que bueno. Muchísimas gracias a ustedes, que aparezca ya Facundo Astudillo Castro, que den la libertad a Sebastián Romero y renuncia inmediata de Bernie, Lebrino, Munive y la Feingold. Exactamente, todos los responsables políticos, cubridores de esta represión. Exactamente. Muy bien. Y que no se metan con los puesteros de Malargüe, que paren con esta portezuela del viento que huele muy mal. Así es. Y que se dediquen a llevar lo que realmente necesita nuestro pueblo, que es agua potable, cloaca y luchar contra el hambre. Porque así como dijimos hace muchos años, el hambre es un crimen, lo que hay que hacer es resolverlo, no con punitivismo. Exacto. Muy bien. Te mando un abrazo. Un abrazo enorme. Ahora, y nos estamos viendo. Seguimos en contacto. Chao. Miseria se elevó y a sanudar mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la vida. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. En Guaymallén, ahora podés realizar el pago electrónico. Ingresá a guaymallén.gob.ar, sección rentas, accede a impresión de boletas y o pago electrónico y seguí los pasos hasta elegir la opción deseada para abonar. Podés hacerlo mediante tarjetas de crédito o débito, billetera electrónica, home banking o transferencia de fondos. Contamos con vos para proyectar juntos otro futuro. Municipalidad de Guaymallén. Somos Gráficos Asociados, cooperativa de trabajo, la primera empresa recuperada de Mendoza. Hacemos impresiones offset, stamping y relieve de folletería. Estamos en Santiago del Estero 240, cuarta sección Mendoza. Teléfono 437-5017 o 3485-599. Correo electrónico graficoscoop@spidi.com.ar. Gráficos Asociados, cooperativa de trabajo. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Bueno, yo creo que el pueblo boliviano está cifrando su esperanza justamente en las elecciones para poder resolver este problema de la pandemia que se ha generado con un gobierno transitorio, con un gobierno de facto, que no está pudiendo dar solución al problema, que está ahora profundizando la crisis económica en el país, generando desempleo, generando incertidumbre en la economía boliviana, y que por lo tanto es necesario ahora dar esa claridad y esa certeza a los bolivianos en lo que va de este año y los siguientes años. Eso significa llevar adelante las elecciones. Hay algunos partidos políticos que así lo han entendido, y también entendemos que el Tribunal Supremo Electoral tiene esa misma lectura, porque tiene que llevar adelante las elecciones. El pretexto del coronavirus ha sido ya de alguna manera despejado cuando países como en Europa, tenemos Polonia, tenemos Francia, aquí en América Latina tenemos la experiencia de la República Dominicana, por ejemplo, en fin, han empezado ya a llevar adelante sus propios procesos electorales en épocas de COVID-19. Por lo tanto, nosotros no vemos ningún elemento que pueda utilizarse arbitrariamente para poder postergar las elecciones. Todos los países estamos enfrentando el coronavirus, todos los países tenemos similares problemas, pero algunos, por supuesto, ya están llevando adelante sus procesos electorales exitosamente y sin generar ningún riesgo a los que participan, no solamente a los votantes, sino también a los jurados, al tribunal que va y trabaja ese día de las elecciones. Por lo tanto, no debería haber excusa para modificar la fecha de las elecciones, y el movimiento al socialismo, junto con el pueblo boliviano, se está convirtiendo en un vigilante de que este proceso llegue a buen puerto el próximo 6 de septiembre. Los medios de comunicación están cumpliendo una labor que la población está entendiendo, que no están muy contentos con la información que se recibe de los medios de comunicación. Los bolivianos hemos optado por las redes sociales, por utilizar las redes sociales como la mejor fuente de información. Ahí hemos visto las denuncias que acabo de mencionar. Ahí ha sido el lugar donde se han generado toda esta información, y después muchos medios de comunicación han tenido que reflejar, pero una vez que ya se puso en conocimiento de la población a través de las redes sociales. Por lo tanto, ahí el pueblo boliviano está buscando alternativas para tener una información fresca, para tener la información fidedigna de lo que está ocurriendo en el país. Por lo tanto, nosotros creemos que si bien los medios de comunicación, hay algunos realmente destacables que se han enfrentado, que han empezado a denunciar pública y abiertamente, inclusive a costa de seguir acosos, de sufrir acosos, de recibir amedrentamientos por parte del gobierno, han mantenido una posición crítica y objetiva, tratando de informar a la población, lo cual ha sido muy, muy, muy bien recibido por parte de la población. Pero lamentablemente no son muchos esos medios, son unos cuantos medios que han actuado valientemente ante un gobierno que manipula, un gobierno que desinforma, un gobierno que está violando los derechos humanos, que está violando el derecho de libre expresión en nuestro país, y que lamentablemente no ha recibido también por parte de varios organismos internacionales como Derechos Humanos, en fin, unas duras críticas por lo que está haciendo en esa materia en Bolivia. Bueno, estamos exigiendo al gobierno de que de una vez apruebe el protocolo de tratamiento para combatir el COVID en el país. Estamos exigiendo de que se apruebe el dióxido de cloro, la ivermectina y otras medicinas tradicionales que son muy importantes para combatir. Por otro lado, también estamos apoyando a la medida de magisterio como padres de familia. Lamentablemente en este momento muchos de los hijos de los trabajadores no pueden acceder a la educación virtual porque no existen las condiciones. Mientras no existan las condiciones, por eso es que los trabajadores y los padres de familia rechazan este decreto 4260. Entonces, por otro lado, también estamos defendiendo la estabilidad laboral de todos los trabajadores a nivel nacional. Existen miles y miles de despidos a nivel nacional, tanto en el sector público como privado. Se ha entendido que nosotros vamos a hacer respetar los derechos, los decretos que ellos mismos han emitido durante la cuarentena y la emergencia sanitaria. Escuchamos en primer lugar a Luis Arce, quien fue ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales y hoy es candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo, instrumento para la soberanía de los pueblos, para las elecciones presidenciales que hasta ahora se van a realizar el 6 de septiembre. Y después escuchamos algunos testimonios de la marcha que se realizó ayer en la ciudad de La Paz, por parte de la Central Obrera Boliviana y la agrupación de los docentes bolivianos, también los docentes rurales. Ahora vamos a conversar con Alicia Martínez, compañera de nuestra comité, quien ha estado recabando más información sobre lo que está pasando en Bolivia para tratar de ir avanzando, ir construyendo una respuesta acerca de si está avanzando la represión, el autoritarismo y la discriminación en varios países de nuestra América. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Germán, ¿cómo andás? ¿Cómo anda toda la audiencia de La Mosquitera? Aquí está estamos. Con frío. Parece que está un poco fría la cosa. Sí, está fresco, fresco. Sí. ¿Qué y bueno, esto de que lo que vos hablabas y lo que hablaba Norita ahí, que utilizando esta situación de la pandemia por el COVID, los gobiernos de Latinoamérica avanzan con esto del autoritarismo, del neofascismo y medidas represivas sobre la población, ¿no? Y un poco le está pasando a Bolivia. Más o menos para contextualizar, Bolivia con la pandemia tenía 42.900 más o menos positivos, con 1.500 fallecidos, más o menos. Está entre los países más afectados del mundo por la pandemia. Y en esta pandemia, en este contexto, iban a celebrar las elecciones el 3 de mayo. Acordémonos que Yanine Áñez, la presidenta actual, es una presidenta de facto que destituyó al gobierno de Evo Morales a fines del año pasado. Y por la pandemia, las elecciones fueron prorrogadas para el 6 de septiembre. Por otro lado, las encuestas que se le realizan a la población le dan ganadora al MAS, al Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales y el que cuyo candidato es Luis Arce, que escuchábamos recién. Ganarían más o menos con el 41,7% y arriba de un 15 puntos del segundo candidato, que es Mesa, que tiene el 26%. O sea que en este momento se hicieran elecciones en Bolivia, ganaría el MAS. Entonces, ¿qué hace la derecha que en este momento está gobernando de forma autoritaria y de facto? Ha aplicado varias estrategias con respecto a esto, aparte de, bueno, dejarlos sin empleo, cerrar muchas fábricas, reprimir las protestas sociales como la que hubo ayer por la Central Obrera Boliviana, que escuchábamos ahí a uno de sus dirigentes, y la Federación Sindical de Maestros de Trabajadores Mineros y también la gente del Magisterio Rural. Sí. Otra de las estrategias es primero postergar el proceso electoral. O sea, lo que están haciendo es todo un lobby con esto de la pandemia. Ellos dicen que para septiembre van a tener como 130.000 infectados, entonces que no se pueden llevar las elecciones. O sea, siempre utilizando la pandemia para su propio beneficio. Claro, interés propio. Están diciendo ahora que el tema de las elecciones lo tiene que dar un comité científico experto de médicos. Cuando ahora vemos que, según las noticias que veíamos al principio del programa, el Ministerio de Salud está a cargo de un militar. De un militar. No hay nada de científico ahí. Claro. Y bueno, y esto agitando siempre fantasmas para que la gente se asuste y no vaya a votar y quiera la postergación. Bueno, si fuera así, en realidad lo que tendrían que hacer es tener nuevos hospitales, haber mejorado y fortalecido todo lo que tiene que ver con salud y no hacer como hicieron, por ejemplo, compraron respiradores y lo hicieron con un sobreprecio de 3 millones de dólares. Y cuando llegaron al país de Bolivia, estos respiradores no funcionaron ni para terapia intensiva. Claro. Así estamos. La segunda estrategia de que hace la derecha es mantener una campaña sostenida contra la dirigencia del MAS. La Fiscalía de Bolivia imputa por supuesto delito de terrorismo al expresidente Evo Morales Jaima, por quienes llegaron a pedir prisión preventiva. Morales investigado en el denominado caso audio, donde se lo acusa que por unos audios él, cuando asume Áñez, se lo acusa a Evo que exigía el bloqueo de las ciudades por medio de un estallido social. Según un opinólogo, un politólogo dice que esta persecución es el reflejo de una gobernabilidad híbrida basada en el golpismo represivo que en aparente formalidad legal busca su respaldo en las acusaciones a las que se ha sometido a Evo Morales. Claro. También lo mismo le ha pasado a ministros exiliados, a aquellos que están alojados en la Embajada Mexicana de La Paz, a líderes sociales encarcelados, a decenas de personas que salen a protestar por incumplimiento de compromisos del gobierno, por no contar con insumos por la pandemia o simplemente por hambre, como por ejemplo esta movilización de ayer de la COP. Y como tercera estrategia podemos mencionar a los medios de comunicación, que un poco lo señalaba ahí Luis Arce, sí, cómo el pueblo boliviano tiene que enterarse de cosas terribles que están pasando en su país a través de los medios alternativos de comunicación o las redes sociales, porque los medios hegemónicos están todos cooptados por estos bandoleros que están al poder. Bueno, ahí vemos cómo la derecha, ¿no?, igual que le hicieron a Lula, acusar judicialmente para proscribir. Luis Arce también tiene varias causas inventadas y como apoderado del partido, están pensando ya, la derecha, que el partido pierda la personería jurídica y quede proscripto para esta próxima elección. Claro, ese es el objetivo. Es el objetivo. Y una cuarta estrategia sería juntarse la derecha. Claro. Recordemos que los que están frente de Evo, de la gente del MAS, es Carlos Mesa, que supuestamente es un moderado, pero un moderado que ya está hablando con Yanine Áñez para juntarse y hacerle hacerle la tratar oposición de, al MAS. Tratar de contrapesar, porque hasta ahora los números no le dan, para si van divididos. Claro, así que, sí, no le dan. Así que bueno, están en esa estrategia que es un poco lo que se repite en Latinoamérica y lo que se ha repetido en otros lugares. Y mientras buscaba información me encontré con el Plan Atlanta. Mirá vos. ¿Qué es eso? Eso sería bueno conversarlo en otro programa, en qué consiste este Plan Atlanta, ¿no? Perdreñaba ya en el 12 y como que se va repitiendo una única lógica y era justamente contra los dirigentes progresistas de América Latina. Ellos decían, no le podemos ganar con el voto, entonces inventemos estrategias que tengan que ver con lo judicial y los medios hegemónicos para que o salgan del poder o no lleguen al poder. Claro, o sea que es una actualización de todas las formas de lucha para poder ganarle a los sectores progresistas para poder asegurar sus intereses, como siempre. Tal cual. Y ¿Y Atlanta por qué se hizo en la ciudad de Atlanta? Claro, por Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta en el 2012. Que ahí, fíjate vos los personajes que había. Uno de ellos es el ex presidente Lacalle, que debe ser el padre de este otro que está actualmente. Sí. Y estaba Gabriela Michetti. Ah, mírate. Entre la gente que estaba ahí. Claro. O sea que no estamos tan errados en tratar de hacer ver que es lo que está pasando ahora es una especie de reedición del plan Cóndor. Ahora le podemos decir que es Plan Atlanta. Sería la visión o la versión suavizada del Plan Cóndor. Claro, claro. Podríamos hacer un programita de eso. Claro, analizar más a fondo la estrategia de la derecha para tratar también de definir una estrategia común de parte de los sectores agredidos. La derecha de todos los países latinoamericanos se junta para ver, o sea, no es algo azaroso, sino que a todos ellos se les ha ocurrido, lo escriben así sin ninguna impunidad. Claro. Así que bueno, hay que avanzar en el conocimiento de esos planes para también... Para estar advertido, como decía Violeta Paz. Así es. Bueno, muchas gracias, Alicia. Bueno, muy nos vemos. Buena la información. Besos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah. Estás escuchando La Mosquitera. La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. El inicio, como ha ocurrido en la mayoría de los países latinoamericanos que atravesaron o atraviesan una revolución, tiene su causalidad en la desigual repartición de las tierras, sumándosele la falta de espacios para la participación política. Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora, y por otro lado, grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos, que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios del Estado. Los actores principales que se desenvuelven en el escenario complejo de Colombia son varios: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el Movimiento 19 de Abril, el paramilitarismo, la Fuerza de Seguridad, el narcotráfico, el crimen organizado y las víctimas. Por lo tanto, el escenario actual de Colombia es muy complejo, sumándose a esta situación la pandemia. Los últimos gobiernos han sido de derecha, alineados absolutamente con Estados Unidos, con bases militares en el país. El acuerdo de paz logrado durante el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana a mediados de 2018 ha sido desarticulado por el presidente actual, Iván Duque, en enero del 2019 tras un ataque de la guerrilla con un carro bomba contra una academia policial que dejó 22 cadetes muertos. El acuerdo de paz, que tiene varias etapas de implementación desde que asumió el último gobierno, prácticamente se estancó, agravándose la crisis. La ola de violencia que rige en Colombia contra activistas, líderes sociales, exmiembros de la FARC y comuneros indígenas desde la firma en 2016 del acuerdo de paz con la FARC se debe a la lucha entre grupos rivales para tomar posesión de los territorios y negocios de la disuelta guerrilla, sumándose esto al escenario de conflictos. De acuerdo con el Instituto de Estudios para la Paz, para el Desarrollo y la Paz, el INDEPAS, las principales víctimas fueron líderes sociales y exguerrilleros. INDEPAS agregó que al menos 150 activistas fueron asesinados solo en lo que va del año, 15 líderes sociales en la región de Putumayo, mientras que la FARC tiene cifras de al menos 218 los ex insurgentes asesinados desde 2016. Hasta el momento no se conoce pronunciamiento oficial de las autoridades sobre los asesinatos, informa desde INDEPAS. El Ejército de Liberación Nacional estima que el gobierno de Iván Duque podría retomar los diálogos de paz durante la segunda mitad de su mandato en Colombia, lo cual ocurriría en agosto de este año. Cuba decidió mantenerse como garante del proceso de paz en Colombia, pero además reiteró su negativa a entregar el equipo negociador del Ejército de Liberación Nacional, como solicitó el gobierno de Duque después del atentado. La fuerza progresista, que se opuso a Duque en las elecciones del 2018, sacó más del 40% de los votos y ha sido algo histórico y que nunca había ocurrido en Colombia. Esa fuerza está ahí y está creciendo. Por lo tanto, es posible que Colombia esté madurando para que en el 2022 haya un gobierno de corte progresista. El último viernes llegó a Bogotá la llamada Marcha por la Dignidad tras recorrer a pie casi 600 kilómetros para reclamar el fin de la violencia en Colombia y por el asesinato de líderes sociales, indígenas, campesinos, afrodescendientes y personas del colectivo LGTBI. En las últimas semanas, sindicatos de trabajadores, grupos sociales y estudiantes se movilizaron por la autopista norte para protestar por las diferentes problemáticas que está afrontando el país durante la cuarentena, entre las que se encuentran la violación de un adolescente indígena por 7 militares y la falta de condiciones laborales. La protesta social iniciada el año pasado como una respuesta a un paquete de medidas económicas sociales de Duque que beneficiaba a las grandes empresas y producía desventajas en las clases trabajadoras, grupos indígenas, jóvenes, mujeres y minorías étnicas, y la frustración con el gobierno tiene raíces mucho más profundas. La falta de apoyo estructural a la educación pública, las innumerables fallas de un sistema de salud privatizado, la represión constante a los derechos humanos, el asesinato de cientos de líderes sociales e indígenas y el sabotaje al acuerdo de paz proporcionaron el combustible que ha hecho que las movilizaciones, si bien tuvieron una pausa a partir de la pandemia, en las últimas semanas se han retomado con respuestas represivas por parte del gobierno. Escuchábamos a nuestra compañera Mónica Jiménez informándonos sobre la situación que se está viviendo en Colombia, que más o menos repite, aunque en algunos aspectos más agravado aún, lo que está pasando en el resto de los países de nuestra América, sobre todo lo que hace al asesinato de líderes sociales, de líderes indígenas, de ex guerrilleros, la falta de respeto de los acuerdos de paz por parte del gobierno de Iván Duque, etcétera. Así que frente a esto se ha producido también una gran reacción social por parte de las centrales sindicales y otras organizaciones sociales para protestar por esta violación de los acuerdos de paz y por el avance sobre los derechos de los trabajadores, que se ha traducido también en un aumento de la desocupación, una disminución en los puestos de trabajo, en los salarios, etcétera. Ahora vamos a conversar con el compañero Alfredo Berzi, quien ha recopilado información sobre lo que está ocurriendo en Brasil. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? De Brasil, ¿qué no podemos decir? Ya tienen un récord de 74.000 muertos, van en segundo en el infectado en el mundo. Siempre el personaje este, Bolsonaro, imitándolo a Trump, ha llevado a Brasil a una situación insostenible. Por eso que ahora, por ejemplo, los movimientos populares le han pedido un juicio político por la ofensa y por lo que le está haciendo de manera grave y reiterada sistemáticamente en ofensa a la Constitución de la República. Los movimientos sociales han ingresado el martes 14 una solicitud de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro en la Cámara de Diputados. En el documento las organizaciones presentan una serie de posibles crímenes cometidos por ultraderechistas. Para las organizaciones, desde el comienzo de su mandato, Bolsonaro ha incidido de manera grave, reiterada y sistemática en ofensa a la Constitución de la República al adoptar ese patrón de irrespeto a la supremacía incontrastable del intento constitucional. El mandatario parece apostar en la tolerancia y naturalización de tales violaciones. Todavía, según la justificación de las organizaciones, al cometer los crímenes en el Estado, el presidente apuesta por la desconstrucción de un proyecto democrático iniciado a partir de 1888 con el establecimiento de la Constitución Federal actual. Este comunicado sigue diciendo que para las organizaciones eso ocasiona graves violaciones de derechos humanos en diversos matices y pone en marcha severas amenazas a la vida, a la salud, a la integridad física, al medio ambiente y a la seguridad alimentaria de millones de brasileños. Sí. También podemos agregarle a esto la deforestación que ha habido en el Amazonas. Exacto. Que según cálculos son 642.000 metros de selva, la más densa deforestación de la última década. También, por ejemplo, han fallecido 500 indígenas por el coronavirus. Por esto, los indígenas protestan porque no quieren que otra vez sean masacrados como ha sucedido hace 500 años. Para agregarle al ultraderechista Bolsonaro, la violencia policial en Sao Paulo y en los demás departamentos no cesa. Ya sabemos que ellos tienen sus grupos paramilitares, que son los que tienen, han masacrado bastantes niños en otra época y son los que entran a las villas y tienen carta libre para matar a los que ellos les parece. Claro, a las favelas. En las favelas. Y además ha puesto a varios militares dentro de su gobierno. Incluso el ministro de Salud actual es un militar también. Sí, sí. Después de haber cambiado 3 ministros de Salud, ha terminado con un militar. Claro. Y se está produciendo también, bueno, ha tenido varias crisis ministeriales el gobierno de Bolsonaro. Renunciaron 2 ministros de Salud, renunció el ministro de Justicia, Sergio Moro, quien había encabezado las maniobras judiciales contra Lula y Dilma Rousseff. Y él ha ido reemplazando esos civiles por militares, parece. Claro, y él hace apología de la violencia y a la dictadura militar. Es como su lamento perverso, según declaraciones de Bolsonaro, de que la caballería brasileña no haya sido tan eficiente como la americana, que terminó a los indígenas. Su sugerencia al afirmar que algunas mujeres no merecerían ser violadas por ser feas, el desahogo que preferiría ver su hijo muerto que saber que era homosexual, el alegato de Carlos Alberto Ustra, el más célebre y enfermo violador de la dictadura militar brasilera, sería un héroe para ser homenajeado. O sea, realmente un personaje totalmente funesto, que ha sido también apoyado y lo siguen apoyando toda la iglesia evangelista de ahí de Brasil. Así es, ahí se le suma otro factor que respaldo al gobierno, que es el de estas religiones evangélicas. Sí, que bueno, también no olvidemos que el vicepresidente de Brasil cuando estaba Dilma era de la misma, del mismo evangelio. Claro. Y bueno, eso es otro tema que alguna vez tendríamos que tratar en el programa, la incidencia que tiene la iglesia evangélica en toda la región. Sí, es un tema que venimos postergando, pero que en algún momento hay que tratarlo en profundidad, porque indudable el peso que están teniendo. Lo mismo pasa con el gobierno de facto de Bolivia, que llegó a la casa de gobierno con una Biblia en la mano. Claro. Sí, acá los canales de comunicación, hay un canal que tenés todo el día, la iglesia, y sí. Si no después de... Después de las 12 entran en cadena. Claro, sí, entran en cadena después de las 12 de la noche. Sí, son todos espacios pagos por la Iglesia Universal. Sí, esos deben ser con... Bueno, ya sabemos que esos son medios que vienen apoyados por el país del norte. Bueno, ya con todas estas políticas represivas por un lado y la falta de políticas para enfrentar la crisis sanitaria, Brasil está realmente ocupando uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a cantidad de contagiados y cantidad de muertes. Sí, por eso le siguen segundo de Estados Unidos. Trump. Claro, está la colita de su ídolo Trump. Claro. Así que vemos sí. Que la represión no se justifica justamente en cuanto al control de la pandemia, sino que está dirigida con otros fines. Sí, y si queremos agregarle una perlita más a este personaje, que ahora está vendiendo una droga que según dice él que es milagrosa, de un laboratorio que fue un aportante bastante grande en su campaña electoral. O sea, le está devolviendo el favor. Está de lobista del laboratorio. Sí, por lo menos, según él, ha tomado 2 pastillas y ya se siente mejor. Así que, bueno, Alfredo, ha sido muy interesante el informe, sobre todo este pedido de juicio político de parte de las organizaciones populares de Brasil, que es muy interesante para tratar de ponerle un freno a este personaje tan detestable de la política latinoamericana. Sí, sí. Ojalá que prenda y empiece el pueblo de Brasil empiece a tratar de sacarlo a este personaje. Así es. Bueno, te mando un abrazo y muchas gracias por tu colaboración para este programa. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. El otro quedó emparrado en un boliche de tragos. Recuerdo que mucho estrago de niño vio la manía. Miseria se alevó si anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en buin quedó, señores oyentes. El otro por San Vicente quedó, no sé con qué fe. Mi pecho en pura cautín lo veo en un jardincillo. Mis manos de maitencillo saludan el telegué. Mi blusa en perquila que recoge unos pececillos. Corazón descontento latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calbuco de frío por una escarcha. Voy en derecho mi marcha, la cuesta se acabó. Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián y en la ciudad de Chillán la calma me bajó a cero. Riñonada en cabrero destruye una caminata y en una calle de Itata se me rompió el instrumento y hendido panacimiento. Bueno, ahora estamos en contacto con Mónica Marino. No, creo que dije Jiménez más temprano, así que me corrijo. No es Susana Marino ni Mónica Jiménez. Buenas noches, Germán. ¿Cómo estás, compañero? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Buenas noches a toda la audiencia. Sí, me hiciste reír. buenas noches a toda la querida audiencia. Bueno, un gusto estar aquí. Sí. Y bueno, un poco comentando lo que pasa en Colombia, ¿no? En esta querida Colombia, como parte de nuestra Latinoamérica, ¿no? Ya en el audio más o menos ahí sintetizo un poco, ¿no? La situación compleja que tiene Colombia, muy muy particular dentro de Latinoamérica, ¿no? Su complejidad con todos los actores sociales que viene teniendo desde hace 60 años, como son la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el paramilitarismo, las víctimas, el gobierno, bueno, muy derechizado, por supuesto, ¿no? Desde hace muchos años. Sí, y cómo se ha avanzado en contra del acuerdo de paz que se había firmado hace algunos años y que se estaba comenzando a cumplir. Pero exactamente, Santos avanzó, la pandemia, ¿no? Claro. Santos cerró ese acuerdo de paz en realidad, pero a partir del gobierno de Duque, eso se estancó. No es que esté desestimado, sino que está como frisado. Sí. De alguna manera. Y en esa situación estaban con el agravante de los asesinatos de líderes sociales. Llevan 150 líderes sociales y 218 excombatientes de la FARC, ¿no? Una situación gravísima, social muy grave. Y en esa situación estaban cuando aconteció la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, claro, toda la situación se ha agravado. Ha habido muchas manifestaciones en Colombia desde hace varias semanas, aún a pesar de la pandemia. Y los motivos, aparte de los asesinatos de líderes sociales, de los excombatientes, se suma toda la situación social ocasionada por la pandemia. La desocupación en Colombia en este momento está alrededor del 21%, afectando más que nada a las mujeres. Y a eso sumale la violación a niñas por parte del ejército ya viene ocurriendo, pero la semana pasada ocurrió nuevamente, y entonces esa es la situación social hoy de Colombia. La última manifestación fue pacífica, pero en manifestaciones anteriores ha habido mucha represión. Claro, así que más o menos está dentro de las generales de este contexto latinoamericano, que por una parte lo viejo no quiere morir y lo nuevo no termina de nacer, como diría. Sí, así es. Hay una esperanza en Colombia porque hay una izquierda que viene creciendo. Sí. En la última elección obtuvo el 40%, y bueno, ahí está la esperanza. Claro, pues eso hace, eso hace también que la derecha esté cada vez más desesperada por asegurar su continuidad en el poder. Tal cual. Así que, bueno, ese ha sido muy bueno el informe. Y sí, además quería aprovechar la comunicación contigo para recordar un hecho que hoy se conmemora. Así es, que son los 10 años del matrimonio igualitario, ¿no? Un derecho obtenido con mucho esfuerzo, y así que estamos conmemorando 10 años de la ley de matrimonio igualitario. Entonces, un avance importantísimo en derechos para la Argentina. Además, y de avanzada, porque fuimos, claro, uno de los primeros países en Latinoamérica en obtenerlo. Claro, eso te iba a comentar, que fue uno de los países pioneros en obtener ese derecho, y después han habido otros países, pero justamente esa luchas por obtener ese tipo de derechos también se ha visto un poco frenada por este tema de la crisis del COVID-19, como es la obtención de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tal cual, exacto. Este viernes va a haber una actividad, creo, relacionada con eso, que es la presentación de un libro, ¿no? Sí. De contextos relacionados con esa lucha. Sí, sí. Sí, igual la campaña nacional del aborto viene haciendo varias actividades y bueno, presionando de alguna manera para que la ley empiece a ser tratada. Claro. Así que estamos en esa espera. Muy bien. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, vos, compañero. Quedamos para preparar el próximo programa. Para el próximo programa. Saludos a toda la audiencia, bueno, y que sigas muy bien con el programa. Gracias. Un abrazo. ¿Comienzo yo? Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. Bien, así vamos llegando al final de este programa número 50, A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Hemos tratado de ir aportando elementos para intentar responder esa pregunta que nos hacíamos como tema central del programa, si se avanza en América Latina con la represión, el autoritarismo y la discriminación. Si analizamos la mayoría de los países, se está produciendo ese fenómeno del neoliberalismo hacia una forma más autoritaria todavía de sociedad, que en realidad es la única forma de imponer el neoliberalismo. Así empezó en Chile en el año 1973, imponiéndose a sangre y fuego este sistema socioeconómico, que es una forma del sistema capitalista, se lo llama neoliberalismo. Así empezó en Santiago de Chile el 11 de septiembre de 1973 y así ha continuado imponiéndose en los distintos países, por más que los presidentes que lo han llevado adelante hayan sido electos democráticamente a través del voto popular, vamos, para no utilizar una palabra tan pomposa como es la de democracia, pero a través del voto de una cierta mayoría. Pero después han utilizado todas las formas de represión posibles, no solo la de represión física violenta, sino también la represión política, la represión ideológica, la represión mediática, comunicacional, para imponer esa idea que se presentaba como la única posible para nuestras sociedades, y ya vemos los resultados que han tenido. Las condiciones de vida cada vez más deterioradas para la mayoría de la población, y que nos ha encontrado frente a esta pandemia en una situación mucho más difícil para afrontarla, lo que no ha ocurrido con aquellos países donde no se ha seguido la senda neoliberal, como es el caso de la heroica República de Cuba, la República Bolivariana de Venezuela y los otros países que han seguido una senda de autonomía frente a los dictados del imperio capitalista norteamericano. Así que hemos tratado de aportar elementos para responder esa pregunta. Creemos que sí, que hay una avanzada, pero también creemos que hay una reacción popular que se hace cada vez más fuerte. Ayer hubo protestas importantes en Bolivia, en Chile, caceroleos y también con enfrentamientos con las fuerzas represivas. También los compañeros nos relataban lo que está pasando en Brasil, en Colombia, y si queremos hacer un recorrido más extenso, podemos también hablar de lo que ha pasado en Perú, donde también ha habido importantes movilizaciones sindicales, y acá mismo en Argentina, donde los trabajadores municipales y otros sectores sociales se han movilizado en Mendoza, y también se han producido movilizaciones en otras provincias y algunas expresiones a nivel nacional. Así que es necesario fortalecer esa capacidad de reacción de los sectores populares con más unidad, más organización y más lucha. Queremos invitarlos también para el próximo el sábado 18 y domingo 19 de julio a las 21 horas, a través de las redes sociales del Comité de Solidaridad Latinoamericana, así como del Instituto Cubano de Cultura y el Instituto Cubano de la Música. Se va a realizar un festival internacional de música en rechazo al bloqueo norteamericano y en apoyo a la candidatura al Premio Nobel de la Paz para la Brigada Médica Cubana Henry Reeb. Así que invitamos a todos a participar en un festival gratuito donde van a participar importantes destacados músicos cubanos, norteamericanos y de otros países de América Latina, de Europa. Por eso se va a hacer durante 2 días, además del testimonio solidario de intelectuales y artistas de otras esferas del arte de todo el mundo. Este sábado 18 y domingo 19 a las 21 horas por las redes sociales del Comité de Solidaridad Latinoamericana y del Instituto Cubano de la Música y del Ministerio de Cultura Cubano. Será hasta el próximo programa. Muchas gracias por la audiencia. Porque luchamos por ella. porque la conseguimos.